siempre tiene esa misma maña, esa misma victimización el gobierno de buscar a alguien. Y bueno, lo que pasó con Perancho, lo que pasó con los Petróleos de las Heras, bueno, el carancho ese del gendarme, digamos, estar siempre a disposición de buscar un motivo para decir, no, acá somos unos terribles delincuentes, digamos, que por protestar siempre va a ser igual, digamos. Y ahora mismo te vas a dar cuenta, digamos, te vas a dar cuenta que de acá a un año más lo que están haciendo el mismo gobierno es detonar el país, digamos, para dejarle el saben que van a perder. El próximo gobierno va a tener un hilacha de trapo nomás va a ser el país este. O sea, de la provincia de Santa Cruz, Cristina es la dueña de casi todo acá. Por eso que ella viene al Calafate y se queda en Calafate. Y es más, ahora cuando termine con su mandato del gobierno del gobierno argentino, se va a venir a postular acá, ¿entendés? Porque lo va a hacer, se va a postular para el intendente de acá. Porque siempre ha hecho lo mismo el kirchnerismo acá. Y el kirchnerismo acá era bien simple. O te unías a ellos o estabas en contra de ellos. Sí, es así de simple para ellos. No había términos medios. No hay términos de, ah, no, sí, este no me jode, ¿entendés? Sí, si te veían y te decían, che, ¿vos dónde estás? No, ¿vos sos del kirchnerismo? No, yo no tengo nada que ver, no quiero tener... Ah, bueno, te hacía la bien posible.